tres vueltas de carnero. Y flap, te fuiste por el agujero. Aguditos en sintonía presenta la rebelión de los pensionados y el encargado crucificado. Tres vueltas de carnero. ¡2009! Decime una cosa. ¿Cuándo pensás limpiar la cagada de esos 12 gatos que tenés? No se puede entrar, ¿eh? Y vos me decís que de la limpieza, pero pagátela vos, o te quemo todos esos gatos que tenés con vos encima. Damas y caballeros, conozcan ustedes a las figuras de esta bonita pensión rosarina. Tenemos con nosotros al encargado, a don Carlos. Buenas tardes, yo soy don Carlos, el encargado de la pensión. También con nosotros está un hombre de oficio bancario, el señor Juan Carlos Cobre. Hola, sí, mucho gusto, con todo respeto y admiración, estimadamente, les pido un poquito de cordialidad. Yo soy el hombre que lo atiende durante todo el día, toda la mañana, sin comer hasta entrada de la tarde. Y a veces me pongo loco, a veces tranquilo, y voy moderando mi estado cardíaco, así, de esa forma, ¿no? También hay un joven seminarista que está estudiando un sacerdocio. Buenos días, señor. Yo estudio para sacerdote. Muy bien, bueno, nos alegra alguien que porte la palabra del Señor en este lugar, que a veces debe hacer falta, ¿no? Noche y día busco comunicarme con el Señor, pero no puedo. Creo que me comunico más con el diablo que con Dios. Muy bien, bueno, usted siga llamando, que alguna vez le va a dejar de dar ocupado. También vamos a conocer a una mujer rebelde. Ella es Rosita, es pensionista y no todos los meses abona la pensión. Ah, sí, no la puedo pagar la pensión porque tengo que esperar el subsidio. El subsidio están diciendo, sí, ya me lo van a dar y no me lo dan. Voy al otro día, espere, la semana al otro, en mayo. En mayo pasa, venga en junio, en julio. Ay, bueno, por favor, ya. ¿Ya cuándo vengo? Ya estoy cansado de ir y venir, ¿eh? Nos vamos a encontrar con un visitador eventual de la pensión. No podemos decir que es un hombre que vive bajo el techo de la pensión, sino que es un vendedor de bonos de la Policía Federal Argentina. El agente Gómez Martínez. Bueno, casa por casa, vendiendo una pequeña colaboración. Bueno, al fin llego a la pensión, ahora quiero dormirme una buena, agradable, placentera y duradera siestita. Sí, ¿quién es? ¿Está encargado? ¿Qué necesita? ¿Podría venir un momento, por favor? Bueno, pase, adelante. ¿Y eso qué? ¿Y? La puerta, estúpido. Ah, perdón. Entonces, nosotros, yo creí que tenía una matraca o algo. ¿Usted qué, milico? Disculpe, señor encargado. ¿Podrían bajar el tono de la voz, que estoy estudiando teología? Perdón, joven Andrés, estoy un poco sulfurado porque esto me viene a manguear todos los meses, a veces me viene a manguear. Perdóneme, ya no va a volver a suceder. ¿Dónde estoy? Juan Carlos, soy yo, don Carlos. Perdóneme que lo venga a molestar, pero acá este muchacho que está estudiando de seminarista me está diciendo que usted lo molesta con los roquidos. A ver si puede bajar un poquito más la mano. En primer lugar, usted me acaba de interrumpir un bello sueño. Soñaba que estaba en el paraíso, lleno de pajaritos, un lago inmenso. Usted me dice, me viene con una queja del ronquido. Yo soy el único que le cumple y le paga todos los meses con el billete y la moneda. Y bueno, yo también me voy a quejar entonces. Acá todo el mundo quiere quejarse y gritar. Entonces yo me voy a quejar en primer lugar del cura, que siempre a la madrugada escucho una voz que ora, que habla, que reza. De la señorita bailantera, de la conguera, y de este personaje que no sé directamente, hay un personaje. Me estoy trabando. No, es la primera vez que lo vengo a molestar. No. Después de 4 años. Usted me está toreando, me está levantando la voz, y vamos a terminar por el lado de los tomates, así de esta forma. ¡Encargado! ¡Molesta la boca! ¿Quiere que te dé una maquinita de free, por favor? ¡Me molesta una boca! ¿Encargado qué hace con la pensión? ¿Usted no tiene encargado para que recojan la basura? ¿Cómo puede ser? alguien que nos pide responsabilidad a todos. Escúcheme ustedes, mis queridos vecinos. Vamos a hacer una marcha, alguna movilización para desbaratar toda esta injusticia, esta impunidad de este hombre que quiere vivir de arriba, chupándonos la sangre y vaciándonos la billetera, carajo. ¿Comando Rodolético? ¿Ahora? ¿Sabes qué quiere? ¿Comando Rodolético? ¿Qué quiere? Señor comisario, abre el titular de la pensión de la calle Rivadavia 2743. Por favor, me puede mandar urgente, lo más pronto posible, un comando, que tengo la rebelión de los huéspedes. ¡Devuelve la plata! ¡Corrate! Hola, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Con la Guardia Urbana? Sí, señor, Guardia Urbana Municipal. En mi vida corre peligro, necesito protección. ¿Me puede mandar un móvil, por favor? Lo más pronto posible. Le mandaríamos un móvil, pero el señor Miguel Lifchitz no nos mandó plata para la nafta. Estamos con los móviles parados, detenidos y no tenemos combustible para los mismos. Lo lamento, no nos vamos a poder ayudar. Esta es la situación que se vive aquí en la pensión, en directo para Canal 5 de Rosario. Estamos aquí en plena movilización, me han afanado la billetera, le han afanado el micrófono de cámara al cameraman. Ojo, Carlos, ojo que están arrojando, estoy ardiendo, Carlos, guarda. Ojo, Carlos, que no, la olla con agua hirviendo, no. Ojo, Carlos, tapese, Carlos. ¡Te vamos a liquidar, basura! ¡Devuelve la plata! Aquí vemos a un estudiante de sacerdocio también. En este momento le hace un nudo marinero y lo revolea hacia las macetas del patio. Y aquí seguimos con el móvil en vivo. Parece que está llegando la policía. Don Carlos está hecho un nudo marinero en el suelo. Y la bochinchera pensionista está en plena quema de colchones. Hay 25 colchones encendidos fuego. ¡Te vamos a liquidar, basura! La situación crítica es insostenible. En este momento, mientras Don Carlos está siendo estaqueado justo en la soga para colgar la ropa. Aguditos en sintonía presenta la rebelión de los pensionados y el encargado crucificado.